Procesos de migración. Nosotros como Red de Medios de Comunicación Comunitaria y Alternativa Infórmate Pueblo estamos utilizando una plataforma de Ubuntu en la cual estamos utilizando ahí todos los programas de los software libres exclusivamente para la radio. Nos enteramos del software libre a través del trabajo que realizamos como técnico de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Misma organización trabajaba con software libre. Durante ese trabajo de técnico asistía a capacitaciones de comunicación donde nos capacitaban en temas de cómo implementar radios online con software libres. Comencé a investigar en internet temas sobre software libre y en el Encuentro Nacional de Comunicación Comunitaria, en ese espacio tuve relación con la organización yanapag.org, mismo que nos asesoró sobre este tema del software libre para implementación de radio online. Ya vamos con el software libre alrededor ya de 3 años. El más grande problema que hemos tenido para el proceso de migración es el miedo de no poder utilizar, el miedo de perder información, el miedo de que no sea compatible, el miedo de dañar computadoras. Ese ha sido el principal problema que nosotros hemos tenido. Pero luego ya que hemos probado el software libre, es un excelente sistema que ayuda muchísimo para el trabajo que se realiza uno tanto en el ámbito de comunicación comunitaria y también personal. Todo hemos solucionado en base al apoyo técnico de la organización yanapag.org. Mismo nos explicó cuáles eran los beneficios, cómo manejar. Hicimos un tiempo de prueba de unos 3 meses para ver si es que funcionaba bien y nos fue súper bien. Nos gustó, aprendimos a manejar algo básico porque todavía nos falta mucho por manejar software libre. Y en base a esa ayuda de la organización yanapag.org hemos superado esos miedos y hemos logrado afianzarnos y sostenernos hasta la actualidad con software libre. Conclusiones que hemos sacado en este proceso son muy muy positivas. Uno, que software libre es excelente para trabajar, muy seguro, muy dinámico, hasta coger la práctica. Claro que se demora un poco, pero muy amigable ya cuando tenga uno la práctica. Muchas herramientas manejables, cómodas y en especial la economía que uno busca como organización social comunitaria, usted sabe que no se tienen recursos económicos. Por medio de este software libre se obtiene más economía y seguridad. Eso es lo que se busca uno. Y en especial la conclusión y el objetivo que hemos logrado hasta el momento es tener una radio en línea con software libre, donde que ya estamos funcionando la radio en línea. Y asimismo queremos seguirnos capacitando, explorando más conocimientos, continuar con este proceso de fortalecimiento para nuestra Red de Medios de Comunicación Comunitaria.